fijas en lo que pueden lograr padres interesados en sus hijos. ¿Me puedes ayudar con mis matemáticas? Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Asiref y junto a Diego Lenger hoy celebramos a los padres. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, feliz porque este programa empezó ya hace media hora, porque es uno de los acontecimientos más notorios y felices que hemos tenido en este programa. Y creo que también en nuestras vidas como fanas de la música, como escuchas, como músicos y como lo que quieras, digamos. Así es, y aparte creo que es el programa número 50. Sí, con lo cual se cumplen 50 programas. Sí, además de 50 programas, todos círculos, ¿no? Es verdad, es un número redondo. No sé por qué, pero dicen que es redondo. A mitad de camino, el mejor programa que tenemos para hoy es poder compartir esta mesa con Lito Nevia. ¿Cómo te va, Lito? Muy bien. Bien. Hace rato estamos hablando de escuchar música. Digo, con alguien que nos trajo hasta acá, sí, escuchando música. Es un vicio, esto. Bueno, yo te voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió hace un mes. Vos sabés que yo tengo más de 25.000 discos. Y estoy cansado de que a veces pase gente por mi casa o venga algún periodista y cuando los ve me dice, ¿y los escuchaste a todos? Estoy harto que me pregunten eso, ¿sabes? Entonces la vez pasada, pobre... Che, ¿y los escuchaste a todos? Claro, che, cayó uno que a lo mejor no tiene culpa, pero es que... el que ya justo culminó mi paciencia. El número 50. Claro, y me dice eso, que ya sea todo. O cómo haces, de dónde sacas tiempo. Y yo agarro, le digo así con una cosa muy solemne, le digo, mira, le digo, mientras vos te pasás horas y horas hablando de 4x4 y minas y boludeando, yo escucho discos, le digo. Oh, quedó un silencio en la casa que parecía que yo era un ogro, pero es que no sabía qué decirle porque. Y claro, es cierto, todos tenemos 24 horas al día. Después, bueno, hay que escucharlo. Vemos cómo se remangamos para estar siempre con música, ¿no? Claro. Che, eso, escuchar música es un vicio, pero también es una disciplina, ¿o no? Digamos, sí, sí. ¿Te fuiste haciendo más ordenado para elegir? Sí, claro. Ahora, por ejemplo, para escuchar, yo escucho algo selectivo, que casi siempre está en discos anteriores, en discos viejos. Algo que, esa clase de discos que decís, lo tengo que escuchar una vez más porque siempre hay algo nuevo. Digo, que dentro de esta categoría, por supuesto, podría estar un Sinatra Jovin, un disco de Michel Legrand, un Pink Sound de los Beach Boys, podría estar un disco de Laura Niro, un Ascension de Coltrane, un Kind of Blue de Miles Davis, ¿no? Son discos que tienen 30, 40, 50 años, algunos de ellos, y siempre es como una nueva audición, porque es como que hay una reaudición del disco. El disco cambió y tu comprensión también cambió. Entonces, bueno, es como que disfrutás de nuevo, ¿no es cierto? Y bueno, y después tengo la otra cantidad de cosas que escucho, que serían algunas que tienen que ver con una responsabilidad personal de tantas cosas y demos que me dan y me regalan y que los escucho todo, lógicamente, para no sentirme con culpa, porque sé que en muchos lugares, muchos jóvenes que llevan cosas las tiran y no las escuchan. Pues sabes que sobre eso, justamente, yo creo que hay una afinidad entre todo tu laburo y el Club del Disco. Creo que quizás melopea de haber sido el primer Club del Disco con el criterio con el que está formado. Acá, cuando presentamos justamente el disco Melopea de Lito Nevia, que es un disco del año 74, que bueno, es una joya, que les recomiendo escucharlo. Si bien obviamente Lito hizo muchísimas cosas después, y de eso va a hablar un rato, este disco marcó una época, y de hecho el sello se llama así también, y habíamos puesto que, no recuerdo si en la revista esta, estoy buscando acá en la nota, pero ahora no lo encuentro, pero de hecho el criterio era que Melopea, aparte como sello independiente, fue el primero con este criterio de tener fronteras abiertas a distintos tipos de música, de no cerrarse. Y aparte de esta cosa de Lito de escuchar todo, mientras lo escuchaba, me recordaba una anécdota que me contó el otro día alguien que está vinculado con un sello importante, que me contaba de un juicio que se habían comido a causa de un demo que habían escuchado y luego no habían firmado contrato con el autor. Es un caso famoso que pasó, ¿verdad? Entonces pusieron un cartelito en la productora que decía: no se escuchan demos, por temor a comerse otros juicios. Bueno, en el Club del Disco hacemos lo contrario, escuchamos todo lo que nos traen. Claro, porque bueno, nunca se puede saber dónde. Aparte, como no tenemos ningún compromiso, como no somos un sello. Pero bueno, lo que cuenta Lito es notable. En los sellos, yo esto lo veo a diario, en los sellos discográficos, hay un tacho para los demos. O sea, yo veo, no voy a hacer nombres, que llegan paquetes y directamente los tiran porque tienen miedo. Porque dicen, no, nosotros vamos a buscar lo que a nosotros nos interesa. No queremos escuchar nada porque después quedamos pegados, puede haber problemas. ¿Verdad que Lito es así? Sí, no sé cuál es la razón, pero es algo que está alejado de que vos quieras la música, para mí. ¿No? Porque yo cuando escucho tantos demos que me dejan, es cierto, la gran mayoría no son cosas personales ni son buenas. Pero aunque sea por ese 10% o por uno que saliera de ahí, yo tengo que escucharlo. Digo, eso es lo mínimo que yo cuando empecé a tocar hice, y hace cualquiera, ¿no es cierto? Que va y lleva una cosa y te digo una cosa, dentro de mi tiempo, no, nunca puedo escuchar al tiempo reloj que me lo dejan, lógicamente. A veces hay algunos desubicados que me lo dejan el viernes y el lunes, dicen, no sabes si ya lo escuchó. ¿Qué se cree, que me fui el sábado con mi novia a abrazar en mi casa para escuchar demos? No, tampoco eso. A veces tardo 2 o 3 meses, ¿por qué? Porque me llevo a un lugar o digo, bueno, hoy voy a dedicar toda la tarde y escucho 30 o 40. Ahí está el tema también del oficio que uno tiene de oír. Hay un montón de cosas de los trabajos que me mandan que cuando empieza el primer acorde ya sé el acorde que sigue. O sea, ya lo saqué, ya sé dónde va. Pero bueno, yo los escucho. A veces he logrado alguna gente que me lo pea no lo haría, o por falta de dinero, o por falta de tiempo, o porque no entraría dentro de me lo pea, y los he podido recomendar a otros lugares. Y que salgan en otro sello. Pero sí, por darme cuenta de qué manera es el estilo y eso, ¿no? Lito, pero como escucha, ¿no está buenísimo ese momento en el que el acorde que sigue no es el que esperabas y después de ahí hay un descubrimiento? Digo, digo, cuando aparece alguien original está bárbaro, claro, ¿no? Eso es lo que uno está esperando, pero bueno, la mayoría de las veces hay que reconocer. Sí, las cosas son muy, muy... Por ejemplo, suponte... Yo hice, 10, 15 años atrás, los primeros discos que produje de Adriana Varela. Claro. Bueno, Adriana Varela, por esos discos y por su bonomía personal, se hizo en ese momento, se puso muy de moda y se hizo muy famosa. ¿Qué pasa? Esto abrió una puerta en donde hasta el día de hoy a mí me deben haber llegado 150 demos de mujeres que además cantan las mismas canciones que grabamos con Adriana Varela. Claro. O sea, ni siquiera razonan. A veces me llegan algunos demos que yo digo, pero no tendrán algún familiar, alguien que les diga, nene, esto no lo haga. ¿No es cierto? Porque, por otro lado, te digo, también ocurre una cosa. Un tipo que realmente está dedicado por real vocación y que sabe que va a ser músico sí o sí y que es muy talentoso, por lo general no te envía un demo, busca otra vía. Pero yo no desecho esta posibilidad, o por lo menos la de escuchar lo que sea. Por ejemplo, yo conocía un compositor bárbaro y extraordinario cantante que después fue gran amigo mío, porque vino un día y me dijo, mira, te quiero mostrar esto que tengo en un cassette, Lalo de los Santos. Wow. Y produje el primer disco de Adriana Varela, porque fui a comer a la casa de un amigo y me dice, mira, una vecina me dio un cassette, sabía que vos venías a comer, dice, me dio un cassette de una amiga de ella, una mina que canta, dice, con la voz medio ronca. Y me llevo un cassette que era Adriana Varela cantando temas de Pablo Milanés, Serrat, Fito Páez y Lito Nevia. Después, cuando la encuentro a ella y la convido para que aparezca cantando un tango en la película que hice la música de Eduardo Miñona, Flop, allí empieza a perfilarse esto también de que por qué no ser de cantante de música ciudadana, de tango, esto, y ahí se arma toda la cosa. Pero mira, si yo no hubiera escuchado ese cassette que me dan en una cena de un amigo porque la vecina tiene un cassette de otra amiga, bueno, existen también esas cosas. Y al margen, pase o no pase nada, uno es un respeto que tiene que tener por la cosa. Tantas veces hay que me manda alguien una cosa que lo único que quiere es que le diga unas palabras, y también dentro de mi tiempo les mando un mail, les digo esto me pareció... Tengo exageraciones, tengo tipos que les he dicho en este tema, no, ahí no tendrías que haber ido ese acorde porque no es el más feliz para modular, sino que tendrías que haber pasado por acá. Y tengo otros que le digo, mira, me parece que ese es el camino tuyo, seguí adelante, yo no te puedo dar una mano porque en este momento o estoy viajando o no tengo más guita para producir. Bueno, tengo de todos los ejemplos que hay, pero todo es porque abro los paquetes y escucho. Porque escuchás. Si yo ni mirara nada, claro, no existiría esto que te estoy contando de anécdota. Estás escuchando a Leito Nevi, a pura felicidad hoy, festejando el Día del Padre en todos los lugares donde nos estás escuchando. Nosotros estamos hablando además de recordar y acompañar a Leito en toda su historia y el laburo que está haciendo siempre. Porque ese es el problema con Leito Nevi. O sea, ¿por dónde empezás y dónde metes el dedo? Hay muchísimas preguntas. Che, Stravinsky. En estos días se cumple un aniversario. Mira, la verdad que no recuerdo si del nacimiento o de la muerte. Lo mismo da. Sí. Porque la excusa del Día del Padre a mí me llevó a buscar algo de Stravinsky, que es un padre nuestro en ruso, que compuso bastante joven, que se llama Padre Nuestro, en ruso es Otche Nash, y lo vamos a escuchar por un coro muy particular, The New York Russian Chorus, dirigido por Bruce Lieberman. Es una grabación del año 87, es una muy buena versión. Yo esta obra la canté mucho, y la dirigí también, pero en latín. Y esta es la versión en ruso, que es la primera versión. Es muy interesante. Y a continuación, vamos a escuchar otra obra coral, pero que no tiene nada que ver, salvo que habla del padre también. Es una canción tradicional mallorquina, armonizada por Baltasar Bibiloni, que es un arreglador que vive aún y que conozco por, digamos, por esta cuestión de la música coral. Se llama Ton pare no tenaz, o sea, tu papá no tiene nariz. Dice, tu padre no tiene nariz, tu mamá es chata y tu hermano tiene un pedazo de pan en la cara en vez de una nariz. Los del rock de la época me decían, no, pero es muy blando tocando, son blandos. Notas al margen. ¿Quiere que venga con guante de boxear para tocar pelotudo? Un programa de música. Es el Día del Padre y nosotros estamos con Lito Nevia festejándolo, festejando un encuentro, festejando su laburo y festejando también que en FM La Azotea en Mar del Plata, que en FM La Calle en Bahía Blanca, que es Radio Antena Libre en la Universidad Nacional del Comahue, que en Radio Arte de Gaiman Chubut, que en FM La Tribu, que además está cumpliendo 20 años, hay que mandarle abrazos, tenemos que pasaron 2 días ya del festejo de La Tribu, así que todavía estamos cantando por estos 20 años de amor con la radio, y se vienen los 22 años de En Tránsito, así que estamos entre fiestas. Lito, además, por supuesto, hay que agradecerle a Gonzalo Cladera, que hace toda la producción, el queso y el vino de este programa, que es lo más importante, y a Darío Cataife, que además consume vino y es el que hace todos los registros, los eventos, nos pone al aire y hace que todo esto salga bien. Por lo tanto, los errores son nuestros, Lenger, la belleza es de Darío Cataife. Lito, tenemos muchos debates con Lenger y vos podés ser un juez imparcial en este tema. No creo, discutimos siempre entre la música popular, la música académica o la música en sí misma y la música como herramienta, ¿no? Diego es músico y discutimos muchas veces sobre la belleza recreada en sí misma, y yo le discuto el soporte para utilizar para algo, digamos, como herramienta. La música funcional. La música funcional a algo, digamos, ¿no? Sí. Digamos, toda esa belleza, pero como herramienta. Bueno, ¿qué? ¿Qué viste vos entonces? Bueno, y hasta cuando llegaste acá, ¿qué? La discusión me parece que pasa por el siguiente lugar. Igual yo no estoy de acuerdo que tengamos una discusión al respecto, pero bueno. La gente quiere sangre, Lenger. Sí, claro. La cosa es así. Supuestamente yo estoy en contra, corregime si me equivoco, de la utilización de la música como elemento de propaganda, sobre todo cuando la música no es bonita. Claro, por ejemplo, otra vez discutíamos sobre la música en las iglesias, ¿no? Música en latín, claro. Por ejemplo, y lo que pasó después de eso, después del Concilio Vaticano, claro. Con lo cual se dejó de cantar en latín y se empezó a cantar, por ejemplo, canciones de Lito Nevia, no, pero con la letra religiosa, claro, y con la guitarrita. ¿Entendés? Con el lugar de la Europea, el Padre Nuestro. ¿Y cómo servía eso para adoctrinar, conseguir acólitos? Yo estoy generalmente en contra de... O de la música popular, ¿no? Uh-huh. Digo, en tu laburo hiciste... lo interesante del laburo de Lito Nevia es que además de la búsqueda y la curiosidad estética, hubo también un gran laburo de letras en momentos en los que todos nosotros generacionalmente lo necesitamos. Claro. No sé, a mí la primera cosa que yo tomo como punto de partida por el gusto de la música, ¿no? Como compositor, como oyente, como lo que quieras. Para mí, lo primordial es el buen gusto. El buen gusto quiere decir que cualquiera sea tu obra, a mí lo que me interesa es que vos estés tratando de explorar para llegar a una nueva forma de belleza. Claro, en el medio de esto te vas a encontrar una armonía y una melodía que te va a llegar al alma y que va a cumplir con esto que acabo de decir. Pero también te va a llegar una obra de un tipo que no vas a entender nada musicalmente y vas a tener que respetar que ese es el horizonte que tiene en su cerebro y en su corazón ese individuo. Esta es la amplitud que hay que tener. Las dos cosas para mí van a ser con buen gusto, con búsqueda, ¿no es cierto? Con esto lo que quiero decir también es que la música que no me interesa es la música que ha sido escrita a propósito y absolutamente nada más que con un fin económico. La detesto con toda mi alma. No la comprendo ni siquiera como necesidad. Cuando a veces me he encontrado músicos que vienen, o tipos que tocan algún instrumento, que a lo mejor no son músicos realmente, que hacen eso porque es más fácil que ir a cargar bolsas al puerto. Y entonces te dicen, y lo tuve que hacer para darle de comer a mis hijos. Y a vos en ese momento sabés que te da ganas de sumar cuánto necesita para los hijos, darle, y que no vayas a hacer no eso. Más. Porque en realidad esos tipos te dicen eso, pero ganan para muchos hijos. No hace falta que hagan eso para darle de comer a los hijos, ¿no? Bueno, me parece que ese es el tema. Por otro lado, yo estoy, lógicamente, con esta premisa que te paso, en total desacuerdo con el tema de sentirse excesivamente fanático o esclavo por un género. Huyo a los géneros, yo personalmente, como músico y para oír también. Me parece que hay que tener la cabeza abierta para todo. La música para mí debe ser recibida como conocer a una nueva persona. Imagínate que vos tuvieras prejuicio con un montón de personas y la mañana te presentan una mina. No, mira, no te puedo conocer porque son así. A lo mejor estás perdiendo el amor de tu vida, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que escuchar de todo. Este escuchar de todo hace, después va a haber una elección, porque sí, va a haber alguna nota. Todos tenemos una nota musical nuestra, personal, en nuestro corazón, ¿no es cierto? Seas músico o no seas músico, todos tenemos una canción. Pero ¿qué pasa? Va a haber una cosa que a vos te va a llenar más el alma, porque algo entrañable del lenguaje que tiene esa canción llega con tu personalidad, con tu historia, con tu evocación, con tu vida, con tu niñez. Algo ha pasado. No importa que sea Body Metal de Ornette Coleman, o Freak Out de Frank Zappa, o Laura va de Almendra, no interesa. Digo, el tema es que las cosas posibles que ingresen para vos, uno diga, che, qué bella música, qué buena música, qué tarea, quién la hizo, cómo la hicieron. Me parece que eso es lo más importante. Y eso creo que evita meterse ya en una discusión de las que hay a veces con la música, que es medio casi futbolera, ¿no es claro, cierto? Bueno, sí, Duke Ellington decía, ¿no?, que hay dos clases de música, mala y buena. Y con eso zanjaba, ejemplo, todas estas discusiones, claro, claro, sobre si lo que él, sí, hacía era, estaba más cerca de lo académico, de lo popular. Pues bueno, obviamente a los grandes talentos también siempre los atacan por, sí, ahí. Sí. Cuando hizo la misa, Duke Ellington hizo una misa para, sí, coro, Big Band y qué sé yo. Y también obviamente le tiraron a matar porque cómo se metía él con la cuestión, digamos, académica y qué sé yo. Desde, claro, claro, bueno, bueno. Son, bueno, ahí, la mente cerrada de los críticos. Sí, sí, además hay mucha... En todas las artes, que es lo que ocurre, pero en la música, por lo menos, que es lo que yo más puedo hablar, hay también, cuando se habla de parte, a veces de críticos, a veces de... Hay mucha ignorancia y también hay mucha envidia. La química que produce la ignorancia y la envidia es una cosa fenomenal. Yo me encuentro gente que le das un disco nuevo, grabé este disco, y te dice, por ejemplo, mira, yo no entiendo nada de música, pero no me parece que esté bien tu disco. Carajo, si no entiendes nada de música, ni me hables. Digo, entonces, ¿cómo es la historia? ¿Cuándo que sabés? ¿Cuándo no sabés? ¿Cuándo? ¿No es cierto? Digo, tiene su problema también esto. Ahora, sí, yo prefiero usar desde hace unos cuantos años el tema del buen gusto, inclusive para no usar el término bueno o malo, sí, que parece que nos metemos en algo más maniqueíto, más. Sí, sí, sí. Entonces digo, el buen gusto, yo realmente tengo buen gusto con la música, con la literatura y con el cine, por lo que hice con mis viejos desde que nací, porque mis viejos eran así. Ajá, entonces ver, tuve ese privilegio, esa suerte. ¿Podés hablar un poco de tu viejo, que claro, ya te metía al padre? Sí, por ejemplo, el cine, suponte. Sí. Nosotros veíamos 12 películas por semana. Es un disparate. ¿En Rosario? 12 por semana. ¿Qué eran? ¿En todos los días al cine? A ver, no, películas. Eran unos cines que íbamos que daban 3 películas. ¿Los sábados al mediodía? No, cualquier día de semana. Daban, ¿sí?, de lunes a miércoles 3 películas. Distintas, lunes, martes y miércoles. Y jueves, viernes y sábado, las 3 más nuevas. No, así que con que fueras 2 días a la semana, claro, al cine. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pero ¿sabés qué película daban? Por ejemplo, la primera era de William Wellman, la segunda de John Ford y la tercera de Howard Hawks. ¿Entendés? Y la de fin de semana era una de Robert Aldrich, la otra de John Sturges, la música era de Dimitri Fionkin, Max Steiner. Digo, claro, y yo coleccionaba los programas y sabía el nombre del que hacía la fotografía, el de la iluminación, el de todo. Entonces, a mí me encantaba. Y yo hablaba esto con mis viejos y con 3 o 4 locos amigos de la familia que seguían esta devoción. ¿A partir de qué edad, Lito, esto? ¿Cuántos años tenías? 6, 7 años. Ah, está bien. No, no, porque yo tengo un programa parecido con los nenes y está bien. Sí. Entonces, digo, primero eso. Con la música pasaba lo mismo. A mis manos llegaban discos que, primero, yo no los podía comprar porque recién en mi casa tuvimos tocadisco cuando yo cumplí 13 años. Antes no teníamos un mango ni para comer, o sea, tocadisco era un lujo. Yo escuchaba discos yendo a una disquería del centro, que una chica, pues si yo le daba 10 pesos, me dejaba una hora en una piecita oída. ¡No! Como bueno, un alquiler. Claro. Qué bueno. Y después tenía amigos de mis viejos, que los dos eran músicos, mis viejos, claro, y estos amigos de mis viejos, a veces venía uno y me traía un disco, por ejemplo, te digo qué tipo de disco, me traían un long play de la banda sonora de la película con Susan Hayward, La que no quería morir. Es una vieja película del 50 y pico, que va a la silla eléctrica, y eso es un caso verídico. Bueno, la música, el score de la película es de Johnny Mandel, el que hizo La sombra de tu sonrisa, Shadow of Your Mind, ese tema. Sí, sí. Pero en toda la película, ¿quién toca el saxo por todos lados? Larry Madigan. No. ¿Entendés? Claro, entonces es un disco del carajo y yo lo escuchaba y tenía 10 años. Después venía otro amigo, mi viejo, me regalaba otra cosa así. Entonces, digo, por supuesto que la primera vez que yo ponía alguno de esos discos, que te podés imaginar la música que había para chicos de mi edad, de 9, 10 años, no. En esa época, que eran los Chupagatos, que eso, cualquiera. Cualquiera había, ¿entendés? Bueno, pero como yo tenía esa formación con mis padres, entonces yo atendía y a lo mejor te podía decir no, esto todavía no lo entiendo yo, porque como yo soy muy chiquito todavía no llegó el momento, pero yo estoy viendo a ver cómo es, a ver cómo lo abordo. Por eso creo que también un poco me ha sucedido que haber escuchado esos discos a los 10 años, o un disco de Miles Davis o de Coltrane, y después comprarlo a los 20 y seguir escuchándolo a los 30, a los 40 y a los 50, tiene que ver también con que fui aprendiendo, a veces hasta a tocar también algo de esa música y a escucharla y a darme cuenta, mirá lo que están, mirá por dónde están pasando, mirá qué armonía están metiendo, mirá el ritmo que están haciendo ahora. Lógicamente, cuando lo escuché la primera vez a los 10 años, no sabía nada de eso. Era una apertura intuitiva, netamente intuitiva, ¿no es cierto? Porque a mí, música que fuera para mi edad, recién me comenzó a gustar a los 14 años cuando aparecieron los Beatles, lógicamente, porque pertenezco a esa generación. Claro. Pero lo que había antes de los Beatles que ponían para los pibes era para llamar a la comisaría. Era muy feo, ¿sabes lo que era, no? El descorche que acaba de hacer Gonzalo Cladera indica que nos vamos a la tanda y cuando volvamos vamos a hablar de Nevia el Viejo, Nevia el Hijo y de Coltrane cuando estaba promediando la vida de todos nosotros. Notas al margen. Y esto lo empezamos a hacer simplemente para divertirnos en la escuela, en las horas libres, en los tiempos que teníamos así, sin hacer nada. Notas al margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. Lo que empezó con un juego se empezó a tomar en serio. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco. Porque los resultados eran buenos. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Y esa es la línea que hemos mantenido mayormente. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras. Se me olvidó la letra, me quedé totalmente en blanco.